Alicia Maravillas. Es la vida, me da igual, la vida me da trazos de la vida. Las primas lunas, si vienen por mí, aquí las de alton de ladrillo sin sonoro. Por mí, aquí las de alton de ladrillo sin sonoro. En espejos siempre me alegra que irradies maravillas, aunque la vida me da igual, la vida me da